todo Honda, alto rollo de la barriga. ¡Qué victoria, eh! Sí, no, la verdad que muy bien la carrera, muy bien el circuito. Lo único que criticarle es mejor choque de las más de 10 kilómetros, porque nada más hacía las parciales. Empecé a correr después del kilómetro de centro, las parciales de debajo de 3 minutos. Teníamos un promedio de 3, 3, 3, 2, 3, 5, y creo que arriba se me hizo interminable. Y yo venía marcando un ritmo de fuerte y parejo, así que creo que habría que medir el circuito. Lo único criticable, pero después la organización, los cortes en las calles, la gente, no por favor, sin condicionar, la verdad que no tengo más que palabras para agradecimiento.